¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Memo, hay una pregunta que todos los seres humanos, pues tarde que temprano nos hacemos, y es una pregunta que muchas veces está sin respuesta o que para muchos ya tiene respuesta, y es el sentido de la existencia de la vida. Definitivamente esa puede ser una de las circunstancias que nos diferencia de los animales, que somos los únicos que logramos preguntarnos para qué estamos aquí. Usted se ha hecho la pregunta. Es que esa es la pregunta constante, ¿vale la pena estar vivo? En ese momento hay tres preguntas que son muy fuertes. ¿Vale la pena que nos sigamos reproduciendo frente a un planeta que prácticamente está agonizando? Esa es una pregunta que habría que resolver. Una pregunta que ha hecho carrera toda la vida y es si vivir es bueno. Porque siempre con el que uno habla, esta vida es muy dura, esta vida es muy difícil. Entonces siempre nos estamos quejando de la vida. Y hay una tercera pregunta y es si vale la pena seguir trabajando. Porque no importa cuánto me gane yo, siempre me venderán algo que yo no puedo comprar. Esas son como las tres preguntas Fundamentales. que recorrieron el siglo XX. Una, la de la mitad. Sí, vivir es bueno, que ha sido pues permanente. Y dos, que aparecen en el siglo XX frente a conceptos como la contaminación y conceptos como el consumismo. Obviamente, las dos tienen que ver con la vida, tanto el trabajo como la reproducción. La vida, tú lo decías al principio, nace como episodio. O sea, la naturaleza solamente, como alguna vez dijimos, se preocupa es por la reproducción, no más. La naturaleza cumple con unos ciclos de vida y muerte permanentes, pero nunca se ha interesado en lo que sucede en ese ciclo. El hombre, al ser consciente de que está vivo, se plantea la muerte, o sea, se plantea el episodio. Entonces, si comienzo a vivir, llegará un momento en que ya no estaré vivo. Entonces, ¿qué debo hacer en ese lapso entre el nacimiento y la muerte? Esa, pues, es una pregunta que nos permitió hacer la cultura, que nos permitió acceder a ideas religiosas muy trascendentes y muy importantes, y que nos permitió normatizar nuestro paso por la vida. Por ejemplo, los animales pasan por la vida siguiendo el instinto. Nosotros pasamos por la vida siguiendo las normas. Normas que se reflexionaron cuando nos dimos cuenta de que como íbamos a morir, no nos quedaba otra opción mayor que la vida. Obviamente las religiones plantean una vida más allá de la muerte, pero no sabríamos pues cómo funciona debido a que los que se mueren no vuelven. Pero los que estamos vivos sí sabemos cómo funciona esta vida. Desde las primeras culturas, la vida se vio en cuatro sentidos. Primero, un espacio donde necesito estar en contacto con la naturaleza para lograr de esa naturaleza lo mejor, la comida, las materias primas, los ejemplos que da la naturaleza. De hecho, los seres humanos hemos sido grandes copiadores de la naturaleza. Y la vida entonces se concebía en contacto con lo natural, que es algo, por ejemplo, que tienen problemado al siglo XXI. Y es como cada vez hay más gente que ya no está en contacto con lo natural, solamente está en contacto con lo artificial, está en contacto con lo que ha construido el hombre, pero no en contacto con la naturaleza. Siendo la naturaleza en primera instancia una gran proveedora de datos. Estos días leí un libro sobre el cerebro. Yo no, pues el cerebro todavía se lo están imaginando, sin embargo es mucha gracia pues el dato que dieron de que mientras yo tengo o accedo a 50 datos conscientes, el inconsciente o el cerebro procesa 11 millones de datos. 11 millones de datos, pues que el inconsciente ha ido leyendo y lo procesa a una gran velocidad, debido a que el hombre, al estar en contacto con el medio, va adquiriendo información. Y cuando tomamos una decisión, simplemente saco al consciente los elementos que son necesarios para que esa decisión se dé, sea errada o sea afirmativa o acertada. Entonces, el primer elemento, ¿cómo hacemos parte de la naturaleza? Y al hacer parte de la naturaleza, estaremos en contacto con ella para parecernos a ella, para lograr de ella los grandes ejemplos y para poder vivir. O sea, porque por fuera de la naturaleza no puedo vivir. Segundo, la vida se ha entendido como un proceso a través del cual el hombre construye. El hombre es un gran transformador de la naturaleza. Y como el hombre construye, hemos elaborado una serie enorme de oficios. Y esos oficios los determinamos, los planeamos, los normatizamos para hacer posible una vida mejor. Por eso se ensalza el trabajo. Claro que el problema de ensalzar el trabajo es ¿el trabajo en qué? Porque ¿cierto? Muchas veces el trabajo se ha convertido en el fin y no en el medio. Y no en el medio, claro, claro. Y esa es una reflexión importante porque el trabajo como fin no tiene sentido. Claro. En tanto que no sé qué he construido. En tanto que el trabajo como medio sí, porque eso es lo que me permite ver mi capacidad de construir. Entonces, a través del trabajo yo elaboro elementos, cosas, y a partir de eso que yo soy capaz de construir, entro en intercambio con los demás. Y sería además muy útil para uno sentirse útil, sentirse que es capaz. Sí, claro, por eso viene ese tercer espacio en la vida, y es que la vida es el único espacio que tenemos para acceder al conocimiento. Es una cosa muy muy interesante, porque nosotros generamos conocimiento, confrontamos nuestro conocimiento y adquirimos conocimiento, es solo en la vida. Algunos dicen, ¿qué pasa después de que uno se muera? Pues se llevará su conocimiento y no habrá forma de echarle la culpa a nadie, porque esa es una opción que da la vida. Por ejemplo, cuando se habla de que podamos ser reencarnaciones de otros, pues que es una forma muy circense de entender la vida, pero no deja de ser interesante. Realmente nosotros, nuestro conocimiento sí es la reencarnación de otros. O sea, yo en este momento, todo lo que yo puedo hablar, decir, en un 99.99999 es fruto de conocimientos anteriores. Claro. Es fruto de gente que pensó antes. Es fruto de gente que construyó antes. Por eso cuando alguien cree que tiene mucho conocimiento y que es de él, está actuando como alguien que roba. Porque el conocimiento que yo tengo ha sido propiciado por otros. Claro. Y de esa manera sí seríamos, digamos que usando la metáfora, seríamos la reencarnación de esos conocimientos anteriores, que nos permiten durante la vida perfeccionarlos, reflexionarlos mejor, darles nuevas espacialidades. Entonces, asombroso, por ejemplo, en estos días leía un libro de cuentos de Tolstoy, bellísimo. Tolstoy se preocupó mucho por ser maestro, por enseñarle a los niños. Y escribió fábulas, cuentos, y rescató mucha fábula y cuento que había entre la gente y les dio forma literaria. En esas fábulas que él llamó el primer abecedario, el segundo abecedario, enseñar las letras a través de cuentos, y después cursos de, el curso de literatura rusa 1, 2, 3, 4 de lectura rusa. Tolstoy logra enseñarle a los niños que todo lo que ellos van a aprender es la experiencia vivida por sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos, etcétera, etcétera, y que lo que vemos es lo que construyeron antes, y que a partir de ahí nos toca mejorar esa construcción, lo que es algo que es muy triste cuando uno ve cómo se destruyen las cosas, cómo se destruyen los logros humanos en lugar de mejorarlos. Eso implica que no hay conciencia de esos conocimientos que nos proporcionaron la vida, y que ese episodio que es la vida nos dará no solo conocimientos, no solo experiencias, sino también enormes preguntas, preguntas que buscarán ser solucionadas de manera afirmativa. Pues es una la tercera parte de la vida, y la cuarta parte es: estamos en la vida para sentirla. La vida no es un paso de hojas de almanaque, no es levantarme, trabajar y dormir. La vida también es un sentimiento. Aquí nosotros hemos hablado mucho de la educación sentimental, de cómo estamos educando nuestros sentidos, de cómo nos estamos confrontando como seres en la vida. Por ejemplo, alguien, creo que Rabindranath Tagore, hablaba de cómo en las caminatas él se preocupaba por sentir los pies, dónde iba pisando, y se daba cuenta que esa huella que él iba dejando era su paso por la vida, y que ese paso por la vida podía ser inmenso o podía ser tremendamente simple, porque era aprovechar o desaprovechar el momento. Entonces hay gente que va dejando huellas y va aprovechando ese momento, y ese momento le permite no solo educar los sentidos, en este caso el sentido del tacto, que voy sintiendo, que voy pisando, cómo lo voy pisando, sino también de lograr un conocimiento mayor. Fernando González, en el libro de los viajes y las presencias, es que ese libro yo creo que es esencial para entender muchas cosas hoy en día, plantea que en el alma están las ideas, que ahí es donde están las ideas. En la Edad Media se entendía el alma como esa capacidad que tenemos nosotros de entender algo. El alma es el intelecto. Las ideas son imágenes que nos hacemos de algo. Obviamente el trabajo del alma es hacer que ese intelecto se convierta en imágenes, que lo que yo vea tenga imágenes. Y aparece en esa teoría del alma que tiene Fernando González en el libro Los viajes y las presencias, un concepto muy bello, y es cómo nosotros, en la medida en que avanzamos, vamos resolviendo nuestros deseos. O sea, a mí me llama la atención una cosa es porque la he deseado, y a partir de ahí lograría satisfacer ese deseo. Y lo que no me llama la atención, lo que aparece como insignificante, es lo que nunca he deseado. Entonces, obviamente, paso por encima de eso sin hacerme preguntas. Esto de la vida entonces tiene que ser un enorme deseo de vivir, porque a partir de ahí todo es importante. Hoy en día uno ve, y me acuerdo mucho una película de Eliseo Subiela que se llama El lado oscuro del corazón 2. Hoy en día estamos pasando por la vida sin que nada nos interese. O sea, hemos perdido el deseo de vivir y persistimos solo en vivir casi que de manera instintiva. Entonces aparece el concepto de los sobrevivientes, ¿no? De, por ejemplo, los campos de concentración, eso era muy, muy normal que alguien saliera de allá ya sin sentido de la vida, porque si la vida es llegar a este tipo de horrores, ya no tiene sentido seguir viviendo. Pero sigo viviendo porque voy a dejar que la naturaleza dé cuenta de mí. En el caso de Fernando González, él dice, no, hay que tener una pasión por la vida, y esa pasión por la vida consiste en ir teniendo ideas de cada cosa que yo hago. En el libro de la lentitud de Wikström, de Ove Wikström, hay una cosa que él trata de desarrollar ahí de manera muy bella, y es hacer un inventario a través de diarios o de escrituras del sentido de lo vivido ese día. ¿Qué hubo de nuevo? ¿Qué no ha cambiado? ¿Qué cosa me hizo bien? ¿Y qué cosa me hizo mal? Nosotros hemos dejado de hacer ese tipo de inventarios y obviamente hemos perdido inteligencia. Hemos perdido inteligencia porque el mundo no siempre es igual. El mundo va cambiando de acuerdo a los datos que tengamos y de las cosas que vayan apareciendo en el mundo. Yo entiendo la naturaleza como me la narra Tolstoy, por ejemplo, que es un genio para narrar la naturaleza, pero es una naturaleza que hoy en día no lograría verla. Él simplemente me dejó la memoria de su naturaleza, y esa memoria que me dejó me da datos cómo debo entender la naturaleza, pero también me da la opción de tener una metodología para entender la nueva naturaleza. Por ejemplo, cuando uno va por los campos europeos en un tren, lo que más se ve, además de los árboles y de las cañadas, de los puentes, son molinos, molinos de viento, que están produciendo energía. Eso no es solo un molino, es un aprovechamiento que también se hace de la naturaleza. Y cuando yo me doy cuenta que están usando la naturaleza, pues me puedo remitir a lo que me contaba el Tolstoy de cómo usaban ellos la naturaleza. Entonces, la tesis de Fernando González tiene mucho sentido. En el momento en que yo siento que es necesario vivir para entender cada vez el sentido de la vida, logro vivir bien, muy bien, porque nosotros en las sociedades de la economía de mercado nos montaron el cuento de que vivo bien si consumo. Si tengo. Si tengo. Y como nos reíamos de pronto en el programa pasado, uno nunca sabe qué hay detrás de esas caras que le muestran a uno los anuncios publicitarios. Muchas veces unas vidas trágicas, desordenadas, de gente que no logra desarrollarse dentro de la vida, pero que son muy fotogénicos, ¿cierto? Y esa fotogenia me muestra una actitud, que además una actitud a veces muy brutal, porque es gente... Todos esos avisos me están mostrando gente sola. En estos días veía un aviso de una de estas empresas de servicios de internet. Todos están juntos, solos. Yo nunca había visto tanta gente sola junta. Hay un muchachito con el computador, otro está mirando la televisión, otro está hablando por teléfono. Están juntos, pero están solos, ¿no? Están ligados. Y eso es lo que nos ha tratado de vender la economía de mercados, que al fin y al cabo pues está montada sobre el último modelo, tienen que estar vendiendo permanentemente, pero ahí se pierde el sentido de la vida, porque la vida habría que planteársela ya como se la plantea Rabindranath Tagore en un libro muy bello que se llama El Jardinero y en otro que se llama Gitanjali. ¿Cuál es mi relación con el sol? ¿Cuál es mi relación con el sol? ¿Cuál es mi relación con el aire? ¿Cuál es mi relación con los árboles? ¿Cuál es mi relación con el campo? ¿Y cuál es mi relación con los demás? ¿Y cuál es mi real tamaño? Y hay un cuento de Tolstoy que me acabo de acordar de él, que es precioso, de esos que él usaba para enseñarle a los niños a leer. Que una vez iba un mujik, un campesino ruso, y se encontró un ratón, una ratoncita. Y dijo: ¡qué tan bueno que fuera mi hija! Ahí se volvió una muchacha. Maravillosa, papá, ¿cómo estás? Ahí él se la llevó para casa. Y con el tiempo ya la muchacha se quería casar y yo solamente me caso con el más fuerte, papá. Hoy no me caso. Le digo: el más fuerte, el sol. Entonces fue y habló con el sol: vea, yo tengo una hija, ella se quiere casar con el más fuerte, usted es el más fuerte. Y dice: no, yo no soy el más fuerte. Son más fuertes las nubes que me tapan la luz. Ah, las nubes, y se fue para donde las nubes. Nubes, para que se casen con la hija mía, que se va a casar con el más fuerte. Y las nubes le dijeron: no, nosotros no somos las más fuertes. La montaña es más fuerte, porque detiene, perdón, el viento es más fuerte porque empuja las nubes. Claro. Entonces se fue donde el viento, cásese con la hija mía, con el más fuerte, y dijo: no, nosotros no somos los más fuertes. La montaña detiene el viento. Se fue entonces donde la montaña, le dijo: mi hija se quiere casar con usted, montaña, porque usted es el más fuerte. Me dijo: no, yo no soy el más fuerte es el ratón que roe la montaña. Entonces de esa manera llegó a la casa, dijo: ah, bueno, que mi hija fuera una ratoncita. Uh-huh. Le consiguió un ratón y colorín colorado, ¿cierto? Entonces es muy bello ese tipo de reflexiones donde la naturaleza no está, o lo que nos pasa no pasa desapercibido. Hay que darle un sentido, un enorme sentido a cada cosa. Lo que nos deslumbra tiene alguna nube que lo cubre, y esa nube tiene algún viento que la empuja, y ese viento se choca contra alguna montaña, y ahí habrá un ratoncito. Uh-huh. ¿No? Entonces, ver lo grande y reducirlo a lo más pequeño. Dentro de la Kabbalah hay un montón de ejemplos del aprovechamiento de la vida, y es como nosotros estamos, digamos, que diseñados para lo grandioso, para sentir lo grandioso, y eso grandioso está en el lenguaje, está en las creencias, está en la moral, pero el hombre del siglo XXI carece de eso. Por ejemplo, es muy lindo leer los escritores anteriores, porque estas personas se expresan en las mejores palabras y alcanzan a hacer unas lecturas impresionantes de las cosas. También están narrando formas de comportamiento. ¿Dónde están las costumbres? Y volviendo a Tolstoy, él se queja, por ejemplo, cuando está estudiando en Suiza, a Tolstoy habrá que hacerle un programa porque es un escritor maravilloso, de cómo Suiza se va llenando de turistas y Suiza va desapareciendo para darle gusto a los turistas. Terrible. Entonces, lo que era un puentecito que embellecía el paisaje, eso hay que tumbarlo, porque tenemos que montar pues una comida para los un sitio de comidas para los turistas, etc. Y en el hotel, él hace una reflexión, se ve que no le gustaban los ingleses a Tolstoy, de que es una gente muy seca, que no expresan las cosas, y que podían tener lo maravilloso al lado, y por no quererse expresar, no lo logran. Él dice: son tremendamente tristes, porque teniendo la oportunidad de vivir con el que está al lado, no lo hacen, se callan. Y entonces dice, yo me voy para la calle, y de repente hubo una gente tocando un tambor, y venía otro vestido de negro detrás haciendo gestos, y todos me admitieron cuando yo entré. Necesitaban quien también cantara, ¿cierto? Es muy bello. Entonces la vida no se puede, no se podría entender a partir de cómo me siento yo, sino cómo me siento yo con los demás. Entonces hay alguien que dice, es que yo me siento muy solo. Sí, claro, porque usted no se une a los demás. O me siento muy triste. Sí, porque usted no participa en la alegría de los demás. Entonces la vida ha tenido, pues a lo largo de la historia, ha tenido grandes defensores y grandes detractores. Pero hay una cosa muy paradójica, Memo, con lo que usted está hablando, es real, que ese descubrimiento del otro, que digamos que es en términos de filosofía se dio en el siglo XX con Martin Buber, con Emmanuel Levinas, con Emmanuel Mounier, en fin, con todos estos filósofos, muchos de ellos europeos, ese descubrimiento del otro es lo que le puede dar sentido a la vida del yo. Solo que es muy paradójico, como le decía, porque lo hemos descubierto, lo sabemos, pero cada vez más tendemos a aislarnos. Sí, claro, mire, Feuerbach, un filósofo del siglo XIX, decía, todo lo que nosotros le hemos dicho al afuera, la belleza, lo bello del afuera, el orden del afuera, la tranquilidad del afuera, ¿por qué no lo traemos para adentro? Es increíble. Decía Feuerbach, que le demos un montón de características a lo bueno y no las apliquemos. No las apliquemos. Veamos que el movimiento del sol es ordenado y yo no me ordene. Y lo estamos diciendo, y sabemos que es el orden. De que, digamos, hablemos de la dignidad de una montaña, y definamos la dignidad de la montaña, y esa dignidad que ya está definida por nosotros, no nos la traigamos a nosotros. Claro, entonces ahí es donde empiezan unas contradicciones, unas enormes contradicciones, porque lo que hemos definido como bueno, que se lo hemos dado a un montón de espacios afuera, no nos lo traemos adentro. O sea, es como si le tuviéramos miedo a las definiciones. Don José Ingenieros, en un libro que siempre me ha encantado a mí, que se llama El hombre mediocre, decía, lo que más dolor le puede producir a un hombre es decir en palabra lo que no es capaz de aplicar. Porque es que no tiene sentido. Claro. ¿Cierto? Empezar uno a hablar cosas maravillosas y no ser capaz de aplicarlas con uno. Eso produce una enorme frustración. Eso me está excluyendo de mi mismo lenguaje, por ejemplo. Y es el abismo que nos hace incoherentes con nosotros mismos. Claro, pero esa incoherencia afuera es coherente. Entonces cuando la gente que defiende el vivir, por ejemplo, vuelvo al caso de Rabindranath Tagore, un hombre que no vivió en las mejores condiciones, pero que supo vivir. ¿No? Que le dio pie a la famosa frase de Fernando González, que el mejor país para vivir es donde vivir sea bueno, donde, ¿cierto? Estar contento. Y estar contento es tener una idea muy clara de las cosas. Estar contento es estar seguro con lo que uno tiene. Es que nosotros hemos confundido el estar contentos con la carcajada, por ejemplo. Uh-huh. Es uno de los grandes dolores de América Latina, de que nosotros vemos todo de manera tan general que no alcanzamos a ver nada. ¿No? Que no alcanzamos a ver nada, no estamos trabajando sobre los detalles, que es lo que ha permitido que otras culturas se desarrollen mucho más rápido y sin correr. Y sin correr, porque es que no se trata de romper el caos, sino de ordenarlo. Entonces un hombre estará contento y ahí es donde Spinoza pues tiene demasiada razón, cuando todos los días aprende algo. La alegría está en el aprendizaje, porque el aprendizaje es seguridad que yo me doy. El aprendizaje es confianza que yo me doy ante el mundo. Y el aprendizaje es tener más mundo. Es tener más mundo. Las Borges decía que qué hubiera sido de nosotros del cielo sin los ojos. Los ojos nos permitieron ver lo que no podemos tocar. Esa es una cosa tremenda, es un sentido increíble, porque en el mundo de lo tangible eso lo resuelve el tacto. Pero que hubiera sido del cielo sin los ojos, y en el cielo desarrollamos la razón. Y Borges que terminó ciego. Claro. Qué paradójico. Claro, por eso. Pero si bien Borges termina ciego, esa ceguera la compensa con la memoria. Y es una... Qué lindo. Es muy bello cuando él está en la Plaza de San Marcos y le dice a María Kodama, cuénteme qué ve. Y en la medida en que María Kodama va hablando, él comienza a ver la Plaza de San Marcos como nunca la había visto. Claro. A través de los ojos de otro. Claro, y a través de la memoria que él tenía. Claro. Porque es que ahí es donde viene una cosa tremenda. La memoria es nuestra biografía. Esa es nuestra biografía. Y depende de lo que usted le eche a esa biografía, entenderá lo que le digan o no. No hay cosa más maravillosa que sentarse a hablar con dos personas de muy buena memoria y que se preocuparon mientras construían esa memoria por darle sentido a las cosas. Entonces uno se sienta y empieza a oír y dos hablando de la construcción de la metropolitana y cómo se preocuparon por la arquitectura. Entonces el estilo es románico y lo románico tiene que ver con esto, con esto, con esto. Y si uno se mete a la metropolitana va a ver como el interior de lo que eran las termas de Caracalla, etcétera. Entonces eso es la vida. Es que la vida no es lo que me ha pasado, sino lo que he logrado entender. Lo que he logrado entender ahí. Hay una persona que se estacía frente a una reja simplemente porque sabe todo lo que pasó con la reja, ¿cierto? Eso es hierro forjado, el hierro se forja de esta manera, mira cómo quedó bien forjado. Esta reja tiene que ver con la estética, por lo tanto le está dando más cuerpo a este edificio, está separando la casa de la calle a través de un espacio que se llama el jardín. Entonces, el hecho de mirar la reja depende del número de palabras que usted tenga para nombrarla y de la memoria que tenga de eso. Por eso hay gente que está muy bien o se siente muy bien con cositas muy pequeñitas. Era lo que decía Walter Benjamin del coleccionista. El coleccionista es un gran historiador. Sí se preocupa por lo que colecciona, porque hay un coleccionista de estampillas. Esa estampilla es de 1950. Esa estampilla fue impresa en Inglaterra, tiene la cara de la reina, pero en ese momento Inglaterra estaba todo emproblemado. Palestina se la habían arrebatado, ya no era la dueña de Palestina, ya no era la dueña de la India, ya estaba haciendo tramoyas para que Jordania fuera un estado inglés por debajo, por eso los reyes de Jordania se casan con mujeres inglesas, para que los hijos del rey sean súbditos británicos. En ese momento la Armada Británica ya no es la más grande, la más importante de las armadas. Comienza a aparecer la Armada Rusa, la Armada Norteamericana. O sea, una estampilla... Lo lleva a todo eso. Me lleva a todo eso, y eso es lo que hace valioso la estampilla. Claro. Pero si yo solamente tengo una cosa, hay muchos coleccionistas, yo colecciono monedas, sí, pero contame la historia de ese billete. Ah, no, es distinto, no, pues que eso no es propio de un coleccionista. Claro. Entonces la vida es una especie de colección de hechos, de acontecimientos que te llevarán a otro tipo de acontecimientos. Y aquí es una cosa interesante de cómo el hombre se normatiza desde el principio para sacarle el mejor partido a la vida sin cometer errores. Entonces, el hombre descubre que hay tres elementos importantes. Primero, conocer el entorno para saber dónde estoy. O sea, ese hombre establece unos límites territoriales para darse cuenta que puedo sembrar esto, aquí puedo cuidar tanto ganado, aquí puedo construir mi casa, y a partir de ese conocimiento circunstancial, de eso que él va colocando ahí para la supervivencia, se va dando cuenta de la justicia, se va dando cuenta de cómo transcurre el hecho natural, cómo la naturaleza corre, se manifiesta en distintas maneras, va mirando el cielo y va encontrando que hay normas, que una planta no nace si primero no siembra una semilla. Claro. Una cosa tremendamente simple. Si quiero tener un conocimiento mayor, pues tengo que empezar por lo que hay. Claro. ¿Cierto? A mí no, el conocimiento no me llegará de ninguna parte, sino de la semilla que yo siembre. Empieza a asistir a procesos de orden. Entonces, esto va con esto, las plantas deben tener tanto de separadas para que se puedan desarrollar, hay un momento de cosecha, y a través de ese orden establece las normas. La norma es la mejor forma de no cometer un error, hasta donde sabemos que llega el error, o hasta donde lo podemos controlar. Entonces normatiza los sembrados, normatiza la cría del ganado, normatiza su casa, y todo eso lo hace en unos límites. Entonces ahí ya ese hombre aprovecha la vida, no vive al azar. Los animales viven al azar. O sea, la gente siempre se queja de las langostas, que la langosta llega, se comen los sembrados, tal cosa, tal otra. Pero la langosta vive muy al azar. Si no hay sembrados, les tocará devorar lo que sean, ¿no? El hombre sí es capaz de vivir sin azares, porque sabe que puede sembrar, sabe que puede transformar la naturaleza, sabe que puede criar animales, sabe que puede generar tecnología. O sea, un montón de hechos que le dan esa seguridad. Segundo, el hombre, como es un animal que entierra a sus muertos, empieza a construir historia. El hombre es, digámoslo de cierta manera, es el único animal que puede revisar qué le pasó hace 500 años, y qué le pasó hace 1000 años, y qué le pasó hace 2000 años, y a partir de ahí ver cómo se solucionan los problemas. Parte del caos que hay ahora es un montón de personas que tratan de resolver el problema porque no saben dónde estaba resuelto. El hombre ha resuelto los mismos problemas durante toda la vida, 4.000 años de historia escrita. Y muchas veces me encuentro la resolución en el siglo de Augusto, o me encuentro la resolución en el siglo XIX, etcétera, etcétera. Pero como no le estamos dando importancia a la vida, porque le damos importancia a mi vida, pero no a la vida. Uh-huh. Y ahí es donde viene una cosa muy problemática, porque si la vida es mi vida y no lo que ha sido la vida en el transcurso de lo que hemos podido leer, yo entro en caos, entro en crisis. Claro. Porque me vería resolviendo un montón de problemas sin el aparato intelectual necesario para resolverlos. Eso es lo que me da la historia. Esa es la famosa biblioteca de Babel de Borges, esa biblioteca inmensa con datos por todas partes, etcétera, etcétera. Entonces, ese elemento, el hecho de construir la historia, le da mucho más sentido a la vida, porque la historia me está hablando de los errores que soy capaz de cometer y también de los logros que soy capaz de acometer. Hay un libro que es, de pronto hablamos alguna vez de él acá, que es La Enciclopedia. La Enciclopedia es un libro que le eleva la estima a cualquiera. En la enciclopedia está todo lo que los seres humanos somos capaces de hacer, hasta ahora. Hasta ahora, y eso es maravilloso. Y en un diccionario grande, está todo lo que yo he sido capaz de entender. Ahí está. De ahí no se sale ya nada más. Por eso uno le da mucho sentido a la vida cuando va teniendo diccionarios. Porque en la medida en que el diccionario define, dice qué es lo que yo puedo entender. Por eso se decía que a más palabras, más mundo. Claro. Porque el que tiene la palabra tiene la definición. Claro. Y al tener la definición le da sentido a la vida. Y hay un tercer elemento que es importante, y es que a lo largo de la vida yo voy construyendo seguridades. Seguridades que hacen amable el contacto con el otro. Porque no hay vida, y tiene mucha razón la señora antioqueña cuando dicen es que así no se puede vivir. No se puede vivir en la incertidumbre. Uh-huh. A lo largo de la historia, el hombre desarrolló una cosa muy importante, que fue las normas para habitar el mundo. Normas sociales. Por eso es tan importante la moral. Es que aquí hemos hablado mucho de la moral, pero no hemos querido entender que la moral es la mejor forma de vivir sin producir dolor ni que me lo produzcan. Ese es el sentido de la moral. Y que a partir de ese concepto de la buena costumbre, la vida tiene un enorme significado, porque estoy participando de tradiciones, estoy participando de creencias, estoy participando de historias, estoy participando de nuevas ideas, que eso es lo que le da el sentido a la vida. Claro. Hoy en día mucha gente le pierde el sentido a la vida es porque se niega a asistir la vida. La vida está llena de cosas afuera. Claro. Pues hay un montón de cosas. La vida me ha dado la música, me ha dado la música buena, me ha dado la lectura, me ha dado el paisaje, me ha dado el espacio más allá y me ha dado el lenguaje para relacionarme con el otro y a partir de ahí hacer la vida más habitable. Y ese es algo que en el sentido de la vida es tan importante. ¿Cuál es el hábitat que nosotros hemos construido? Hasta el siglo, principios del siglo XX, el hombre había logrado construir unos hábitats, digamos que de bastante confort. Aparecía la ciudad industrial, esa ciudad todavía no se había desbordado. Aparecían las artes en toda su magnificencia. Y aparecía la posibilidad de tener todo lo que había hecho el hombre a nuestro alcance. En el siglo XXI hemos perdido eso. El hábitat se ha convertido en el yo. Y el yo es tremendamente frágil porque sus palabras son muy pocas. Y a partir de ahí nos asustamos frente al mundo. Es un yo que no tiene un aval de memoria grande. El hombre de ahora es un hombre de memoria corta. Y al tener memoria corta, tiene un mundo corto. Y al tener un mundo corto, está encerrado. Porque eso es lo que hacen con alguien que... Claro. Que cuando lo capturan, lo meten en un espacio chiquitico para que el mundo le desaparezca. Y eso es lo que... Cuando el mundo me desaparece, ahí la vida sí ya empieza a tener problemas. Cuando el mundo se me amplía, ahí la vida ya sí tiene un sentido. Pues bien, con esta idea de que los mundos reducidos nos pueden hacer perder el sentido de la vida, hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el sentido de la vida. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos una vez más para que dentro de 8 días ustedes puedan disfrutar de un nuevo estreno del programa La Otra Historia en Radio Bolivariana con Memo Ángel, José Guillermo Ángel.